Estamos con Mauricio Brizuela en este congreso regional de la CGT que se está realizando en estos momentos en el sindicato papelero en Capitán Bermúdez. Mauricio, desde SOEPU, desde la CGT, contanos la importancia de que se realice esta actividad hoy. Realmente, bueno, me parece que es de relevancia los oradores que vamos a tener, tanto Pastor como un abogado previsionalista, donde nos va a hablar qué es lo que se viene con este gobierno, qué es lo que nos ha pedido y no ha salido a la luz con el acuerdo del Fondo Monetario para eliminar el fondo de los jubilados. Así que bueno, realmente importante me parece que hacer capacitar, hablar con la gente, que pueda haber un debate en ese tema, y también con Álvaro Ruiz, alguien conocido y que conoce lo que es la reforma laboral, lo que se viene y hacia dónde se apunta. Me parece que son dos valores muy importantes en un momento crucial de la Argentina que tenemos que hacer conciencia y capacitar a los compañeros. Esto tiene que ver con llevar a los trabajadores para que lo puedan contar en sus casas, con sus amigos, con sus compañeros, llevar lo que puede modificar esta reforma. Sin lugar a duda, que se entienda, que se pueda dar el debate, que se puedan sacar las dudas, porque la única forma de dar el debate es si estamos convencidos. Me parece que esto es tratar de sacarnos todas las dudas y las cosas que no se hablan en los medios de comunicación, hablarlo en los plenarios de delegado y de comisión directiva. Para los que dicen que esta reforma es solo una ley y que no afectaría a los trabajadores del cordón, ¿qué se les dice? Que no se equivoquen, que lean, que se interesen, que realmente va a ser una herida de muerte si esta reforma laboral sale como pretende este gobierno, tanto la previsional también. Así que me parece que los medios de comunicación, el sol no lo pueden tapar con la mano. Confiamos en que los trabajadores somos inteligentes y sabemos que en el 2019 tenemos que empezar a cambiar esto, porque realmente si no va a ser una tierra desolada. Hubo movilizaciones importantes contra la reforma, ni bien surgió la posibilidad de que se trate como ley, a fin de año pasado incluso. ¿Cómo se sigue ahora para resistir? ¿Haciendo este tipo de actividades, de concientizar, saliendo a la calle, cómo se sigue? De las dos maneras, concientizar. Para que la calle explote hay que concientizar a la gente, hay que enseñar, hay que dialogar con los compañeros, que puedan hacer lo que realmente sienten. Me parece que es la única forma, estallar en las calles, como siempre, como tenemos el derecho a huelga los trabajadores. Y bueno, me parece que el lunes también es una buena posibilidad de empezar a mostrar que hay un nuevo camino. Muchas gracias. Gracias.